Ferreira. Robisolo. Con esta locura de amor, un lucero nos descubrió. Con sabor a besos y a fruta fresca, la noche nos envolvió. Y muchos artistas más en Vera Suena. Entra a las listas de Spotify y YouTube. Busca Vera Suena y encontrarás a todos tus artistas de Berazategui. Viví y sentí la producción de la música local. Disfruta la música desde tu casa. Vera Suena en redes. Si seguís la radio, no te podés perder la nueva app de FM Espacio. Además de escucharnos a donde vayas, podés enviarnos mensajes directos, fotos y audios. También tenés acceso a nuestras redes sociales y el WhatsApp de la radio. Podés bajarla ingresando FM Espacio 91.7 en el buscador de Play Store. Radio Espacio. Te acompañamos a donde vayas. Siempre. Hoy, desde las 17 horas, por FM Espacio 91.7, pone momentos. Dale, anímate a más. Bienvenidos a Momentos, acá, en FM Espacio 91.7, la radio del vidrio, acá, la ciudad del vidrio. Bienvenidos, otro programa más. Ahí en operación técnica la tenemos a Sandra, pobre, la vuelvo loca, recién llegué. No nos angustiemos, Sandra, es así, esto es el mundo, así. Disculpá, yo creo que los operadores, la verdad que se tienen que hacer cargo de todo, pobre. Viene aquel que, viste, que quiere hacer radio, viste, el conductor, aquel que ni siquiera realmente yo lo tengo que decir. Yo no estudié para conductor, Sandra, ¿me entendés? Capaz que me pongo nervioso, ¿me entendés? Nada más. Me faltan cosas, discúlpame. Y bueno, un saludo a Charlie. No sé qué le está pasando a Batman Forever, pero bueno, le mandamos un abrazo enorme. Y bueno, un saludo enorme a toda la gente de la radio, a toda la gente que estamos dando la vuelta al mundo. Nos están escuchando desde España, desde Perú, y desde el mundo, desde Italia. Me acuerdo de muchas cosas con respecto a lo que es Europa y justo tengo un amigo, alumno de toda la vida que está viviendo en España y me está contando un montón de cosas que están pasando y bueno, es terrible, terrible lo que está pasando con el tema del COVID. Me gusta, vamos a pasar música, pero también vamos a hablar de la actualidad, de todo lo que está pasando y que el ministro de Salud, que cómo, qué cagada que se mandó. Después acordate, podés poner un tema de Luis Miguel por debajo de la mesa, viste, por debajo de la mesa regalaron unos... unas vacunas, no lo puedo creer. Y bueno, y un amigo lo mandó al frente por la radio. Lo que es la radio, ¿no? Lo que es la radio. Bueno, mi nombre es Ariel Méndez. Y la verdad que bienvenidos a Momentos. Otro programa más. Una semana bastante... ¿cómo te puedo explicar? Una semana bastante jodida. Una semana bastante como para golpearte la cabeza y decir, esto es verdad, esto es cierto, esto pasa. Hoy también dedicamos este programa de hoy a Reyes Moll, que es un secretario del SOMO, el Sindicato de Obreros Marítimos, que lamentablemente por este COVID de mierda, lo tengo que decir así, trabajando, por supuesto, él lamentablemente se infectó y no pudo resistir. Nada, una persona divina a que después voy a extender un par de cosas para él, y nada, es algo terrible y creo que hay que darse cuenta realmente que la estamos pasando mal, que hay mucha gente, ¿no? Y el opinólogo aquel que dice que no esto, que no aquello, y no, realmente después te golpean en la cara las cosas, la verdad, ¿no? La realidad, ¿me entendés? Yo tengo un hermano con discapacidad que cuido con locura y aparte que es de riesgo. Y yo digo, qué bárbaro, cómo la gente sigue jodiendo, sigue boludeando. y no se da cuenta de que esto es muy serio, que esto es una batalla que tenemos que ganar entre todos, ojo, tenemos que ganar entre todos. Y si no, vecino, ¿qué le vamos a hacer? No te metas en política, pensá en tu familia, Metente política, yo qué sé, solamente cuando ves realmente que hay ciertos canales como de televisión o de radio o diarios, por supuesto, que te van a siempre, no se van a hacer cargo de las mentiras que dijeron. Y cuando llega el momento de que realmente la verdad se la das en la cara, no son capaces de decir nos equivocamos, dimos mal la noticia. No, no les conviene. Y vos seguís y seguís odiando serialmente, odiando. Y no te das cuenta que esto no se trata de odio y ni de opinar porque sí nada más. Como yo, Mariel Méndez te habla, te digo, busca, fíjate por internet. En España están pasando cosas terribles, en Perú también. Hoy hablé con un muchacho que me dice, no, en Perú la gente no se cuida. Acá tampoco se cuida. Si vamos a ser realistas, acá tampoco se cuidan. Y bueno, otro programa más de Momentos. Y bueno, bienvenidos a esto que se llama Momentos, por supuesto. Anímate a más. Sound of the river, you're stopping your whole everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. In other places, but the horns they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If then an old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. Desde las 17 horas por FM Espacio 91.7. Pone momentos. Dale, animate a más. A momentos, vamos a hacer la vuelta al mundo. Primero vamos a hablar con alguien de España, para nosotros un argentino en España, un argentino en París, un argentino que se perdió en España hace muchos, pero muchos años, un amigo, un vecino. Vamos a hablar con Germán. La verdad que mirá qué momento para mí también y la radio, ¿no? Para hablar de todo esto, lo que está pasando y la actualidad nuestra acá en Argentina, y le vamos a preguntar a él qué está pasando en España. Hola, Germán. Hola, buenas tardes para todos. ¿Qué tal, Germán? Buenas tardes, amigo, tanto tiempo. ¿Cómo andás? Bien, bien, muy bien, por suerte. ¿Qué tal ustedes por ahí? Más o menos, Germán, creo que estamos pasando por una etapa, la verdad que, de prueba para el mundo, ¿no? Para nosotros en Argentina es una prueba terrible esto que no se acaba. La gente parece que como que nos relajamos un poco acá. ¿Vos qué decís? ¿En qué parte de España estás, Germán? Yo estoy en el norte de España, en el País Vasco. ¿Le dicen País Vasco? A un hora y cuarto de la frontera con Francia. Ah. O sea, el norte-norte. Norte-norte de España. Para que no sea una referencia que puedan tener por ahí, Bilbao, San Sebastián, más o menos, pues a una hora de cada ciudad. Una hora de Bilbao y una hora de San Sebastián. Mirá vos, en el País Vasco de España. Sí, yo decía el Vasco de España, ¿dónde está Germán? Que yo no caigo todavía. ¿Qué onda, Germán? ¿Familia? ¿Todo bien allá? ¿Cómo la estás pasando? ¿Cómo la están pasando? Bien, bueno, bien, la familia, todos bien, por suerte, no hay ningún problema. Y en general, bueno, la situación es un poco todavía incierta, no se sabe bien cómo actúa esto, cómo ataca, cómo no. Están las cosas parecidas, están como ahí, están con la vacuna, con dos o tres tipos de vacunas diferentes, y lo que sí es más estricto es el tema del toque de queda, que a las 10 de la noche hay que estar en casa todo el mundo, los bares cierran a las 8, y según qué municipios te podés mover o no te podés mover. Según cómo está la incidencia del virus en cada municipio, te permiten salir o no del municipio. ¿Hay un toque de queda a partir contagios. De las 8 de la noche o las 10 de la noche? Sí, ¿no? Sí. En algunos lugares es a partir de las 11, va por comunidad autónoma, sería como por regiones, vamos a decir, ¿no? Por provincias. Mirá vos. Y entonces, según la incidencia que tenga el virus en cada provincia, según los contagios que haya, las muertes y todo, te permiten estar hasta las 10 de la noche o hasta las 11. Es terrible, Germán, es terrible esto, la verdad. Sí, es tremendo, es duro, es tremendo. Pero la verdad es que no tomamos conciencia, ¿no? Todavía de lo que... La gente no tiene conciencia, vos decís que no. Vos decís que la gente no tiene conciencia. ¿Se relaja la gente, Germán? Sí, algo. Según las temporadas también. Acá lo que pasó fue, en marzo nos confinaron, estuvimos 2 meses todos en casa, no salíamos más que para hacer la compra y para ir a la farmacia. Después nos dejaban salir un poco a pasear y a pasear el perro y todo eso. Después llegó el veranito y ya dejaron salir a la gente, se relajó, y después del verano vino una ola terrible de contagios otra vez. Y después se empezó a controlar otra vez el tema, y para Navidad es lo mismo. En Navidades empezaron a dejar salir a la gente, moverse, y otra ola de contagios más. Y ahora lo que estamos en lo que sería la tercera ola, o lo que le llaman la tercera ola. Consulta. Y ahora está bajando, por suerte. Bueno, gracias a Dios. Consulta, Germán. Los medios, ¿cómo son allá los medios con respecto a la vacuna? ¿Han dado como acá, que en algunos medios, lamentablemente, se ha criticado la vacuna rusa, se ha criticado otras vacunas, y de repente son los primeros compradores que no quedan, que no dan abasto? ¿Cómo son los medios con respecto a la vacuna? ¿Es como acá también utilizan los medios la política, lamentablemente? Sí, totalmente. En un principio fueron todos con la vacuna de Pfizer, y después salió otra Moderna y otra más que es AstraZeneca. Sí. Y al final la de Sputnik, la que tenéis ahí en la, sí, la rusa, vamos. Sí. Y bueno, pues uno los dejó medio vendido, la de Pfizer había que transportarla a 30 grados bajo cero y era mucho, mucho lío la logística. Entonces era difícil. Las otras dos que había, la de AstraZeneca y la otra, la de Moderna, se podían transportar a una temperatura más normal, a 8 grados, entonces era más fácil la distribución. Aún así, a la que más apostó la Comunidad Económica Europea, las dejó un poquito de garpe, vamos a decir, sí, y no le pudo abastecer lo que le había prometido. Entonces ahora están como que a ver si puede cumplir con la cuota que le tenía prometida. Pero sí, la rusa la criticaron en un principio, pero después dijeron que no, que demostraron que era efectiva, vieron que en Argentina se usó y en otros países más, y entonces van a traer esa también. Viste, creo que es el medio, ¿no? Porque a veces uno, vos viste que estamos acá tratando de hacer un programa de radio, ves como que yo te diga tomate cloro, que yo te curo, es una locura. Yo tengo que hablar con un infectólogo, con personas que están realmente con el tema. Yo no puedo dar una en la radio, hablar y decir, no le des porque me dijeron unos amigos gorilas, ponerle perdón que hable así, un par de amigos que realmente lo único que necesitan poder, me dijeron que no sirve. ¿Y cómo vas a decir eso? ¿Y en algún momento se dieron para atrás y dijeron, che, nos equivocamos en algún medio? En algún medio, porque lamentablemente esto se trata de realmente, tiraron mucha mierda para esa vacuna rusa, ¿me entendés? Sí, yo creo que la prensa en general, los grandes magnates que son los capitales que dominan la prensa escrita y la prensa de internet y todo esto, fueron los que más malmetieron contra algunas vacunas y todo, y no, la verdad es que no salen nunca, es decir, es muy raro que salgan, si no te lo dicen con la boca chiquita. Igual te dicen la vacuna rusa es malísima, no sé qué, después te sale un comunicado súper chiquito con una letra que no se ve, que dice, no, perdón, nos equivocamos, pero no. Yo lo que sí veo, saqué el limpio a nivel personal, es que esta crisis o pandemia o como se le quiera llamar, sirvió básicamente para dos cosas. Unos, como bien decís vos, siempre la usaron para, la manipularon a su favor y la usaron para meterle miedo a la gente, para separar y para que la gente esté dividida, para criticar y para destruir. Y otra gente, como yo, por ejemplo, lo tomé por el lado bueno y veo que la gente siempre es la que ayuda a la gente. O sea, sea de la clase social que sea, sea el partido político que sea, los vecinos ayudan a los vecinos, se salió a flor la solidaridad, el la compañerismo, empatía. El buen hacer, sí, la empatía, decir, ¿qué necesitas? Tengo un vecino mayor que no se puede mover tanto, ¿querés que te haga la compra? Yo te hago la compra, voy al supermercado y te compro lo que haga falta, ¿necesitas algo? Eso sí salió, la verdad que es lindo destacarlo eso también, porque siempre hablamos de lo malo, de la muerte y todo, sí. Y esa parte se deja de lado a veces, y no, es muy lindo, acá por lo menos pasó así, en el barrio donde vivo yo hubo un compañerismo, una empatía y un ponerse en el lugar del otro, buenísimo. Mirá, Germán, te digo la verdad, necesitaba como un descanso. Yo en abril ahora, en marzo, los 15 días de marzo, no voy a hacer radio, pero te comunico. Estaba como muy muy desganado, porque veía todo lo que estaba pasando en Facebook, lo que veía en la gente, la falta de empatía que tenía. Y te digo, uy, voy a descansar un poco de la radio, porque no puede ser que uno le meta, ¿viste? Y uno se enoja con la gente, con el vecino. Y si le da, date cuenta que esto realmente es terrible. Y te digo la verdad que lamentablemente también falleció un secretario de mi laburo, se llama Reyes Moll, un secretario de turismo trabajando. Tenía, por supuesto, creo que tenía también tenía un problema con la sangre, tenía diabetes también. Y nada, y se lo llevó una persona, un laburador, un laburante increíble, un gran padre, abuelo. Y vos decís, esto tiene que pasar para que realmente nos demos cuenta de que no podemos bajar los brazos, no podemos bajar la guardia, tenemos que tratar de tener mucha empatía, porque realmente es así. Esto también nos demuestra que, viste, la familia, te agarrás más de tu familia, de los seres queridos también, los cuidás más, decís, mirá que estamos de paso realmente, y de que esto lamentablemente estamos a prueba constantemente, esto es algo nuevo, y lamentablemente ahí nos tendría que servir, ¿no, Germán? Germán Mirasau Lau, ¿está bien, no, Germán, así es? Sí, está perfecto, sí, totalmente, está muy bien pronunciado, sí, yo creo lo mismo, estoy totalmente de acuerdo, sí, suscribo 100% lo que decís, y además creo que esto también sirvió para darnos cuenta de que da igual la clase social que tengas, o el partido político que seas, o el club de fútbol que te guste, porque esto ataca a todo el mundo por igual, entonces te pone en una tesitura en la que te hace valorar la vida el día a día, y lo que decías vos, de valorar la familia de los que tenemos cerca, los amigos, los allegados, las parejas, y decir, bueno, estoy vivo, un día más, y vamos a tirar para adelante con lo que sea. Y como dice mi amigo y sensei, siempre anímate a más. Gracias, Germán. Mirá, Germán, te voy a contar un par de cosas. Estuve en Roma, fui custodia, qué cosa tan increíble. Y hay gente, y te digo la verdad, Germán, muchos alumnos míos no saben lo que saben todavía. Increíble. Amo las artes marciales, vos sabés muy bien, pero también amo a la gente. Y muchas charlas tuvimos con vos. Y muchas charlas muchos consejos, me parece. Y uno quería que no, los demás, los chicos, no cometen los errores que uno comete, ¿no? Y a mí me salvaron mis alumnos también, ¿eh? Me salvaron de la calle, me sacaron... Yo necesitaba tener alumnos también, porque realmente respiré y fue el mejor premio de mi vida. Muchas gracias, en serio, Germán. La verdad que me agarra como una cosa acá en el pecho que no te das una idea en la radio, Paco. Bueno, las gracias son mutuas, ¿eh? A vos también, porque a mí me sirvió mucho y me marcó para bien y para el día de hoy. Si algún día en la vida llego a hacer algo, que yo ya estoy orgulloso con lo que soy, pero si llego a hacer más... Parte de eso que llegué a ser va a ser gracias a que en un momento de la vida nos cruzamos y bueno, pues tuvimos la oportunidad de compartir lo que decís vos, las charlas, los entrenamientos, los consejos, la lectura y esas cosas, que es lo que al final lo que le queda a uno. Vos te cuenta que yo estoy a 10.000 kilómetros de ahí y a veces me dicen, ah, extrañás a la familia, a los amigos. Y digo, yo la verdad es que extrañar no extraño, porque yo cuando me vine era consciente de dónde venía. Sí. Entonces, lo bueno es que yo me traje todo lo bueno conmigo. Eso y me quedo con lo bueno. Y parte de lo bueno es lo que vivimos juntos, como decís vos, en esas charlas, en esos entrenamientos y en esas cosas que te sirven para toda la vida. Eso te queda para toda la vida. Wow, me gané un premio, un Oscar acá. No sé si entro acá, Sandra, ¿se siente? Gracias, Germán. Y seguimos así. Y tenemos que seguir, viste, haciendo esos círculos, ¿no? Esas grandes charlas, que la gente se tendría que dar cuenta. Como los masones en su época, porque viste que San Martín era masón, y trataban de decir, vamos por la república, vamos a tratar de tener nuestra propia república. Y tendrían que tener esa charla, porque lo del gimnasio era también bueno para entender a los chicos y tratar de orientarlos también en ese momento, de que realmente todos se tienen que animar a más, todos tienen que seguir levantándose día a día. Y esto es importante que la gente entienda, que hay que levantarse todos los días, es nuevo esto, hay que disfrutar los momentos, no vuelven más, y si lo tenés ahí, disfrutalo realmente, porque no vuelve, esto no vuelve. Pero sí, lo que sí, uno puede recordar lo bueno de todo lo que pasa y revivirlo y mostrárselo a los demás y a los seres queridos, sobre todas las cosas. Guiar a la gente, que realmente a veces en su momento, yo estoy seguro ahora, tus hijos necesitan tus consejos y eso es bárbaro. Y la verdad que prestaste tu voz para poder dar la vuelta al mundo, 10.000 kilómetros. Yo la verdad que soy muy feliz y yo espero que esta guerra la ganemos entre todos, la verdad. Sí, estoy seguro de que sí, es cuestión de tiempo nada más, y de que lo que estábamos diciendo antes, que tomemos conciencia todos y que nos demos cuenta de que tenemos que construir, no destruir. Y no tenemos que mirar tanto lo que hace el otro mal, sino lo que es capaz de hacer uno bien y que qué puede aportarle al otro, al de al lado. Esto es un consejo de la radio, esto es un consejo de un momento. Bueno, Germán, hasta la semana que viene, porque necesito más información de España. Pero escúchame, Germán, vamos con un tema musical y después viene, quédate ahí, Frank Ariel desde Perú, un cantante cubano que también nos va a hablar de Perú, qué está pasando en Perú. Abrazo enorme, hermano, dale, amigo. Dale, y un bueno, abrazo para todos en Argentina y uno más grande para vos y para tu familia. Gracias, Germán. Estamos en contacto y para lo que quieran, ya saben, estoy acá, y bueno, disponible. Como siempre, cuídate, Germán, cuídate todos los tuyos. Un abrazo enorme. Abrazo grande para todos y besos. Se larga, tu vida tiene calma, canta siempre, canta, tu voz cantando la emoción, diciendo al punto y coma que a nadie le cantó. Fantasma, respiras con el alma de un viejo bandoneón. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, que Juárez te condena de al lastimar su pena con su blanco bandoneón. La gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta. Un pequeño aire para la gente de España, abrazo enorme y fuerza, mucha fuerza para todos los hermanos del mundo. Ya ven, ya en mi bueno aire. tu voz y a vos que tanto me enseñaste el día que cantaste conmigo esta canción. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, que Juárez te condena y a lástima se me con su blanco. Y aunque te estés muriendo, no conoces tu dolor. Canta, que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un beso te dio. Ay, canta, que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un beso te dio. Tu casa, tu auto, tu moto, tu bicicleta, tus electrodomésticos, tu empresa, tus colaboradores, tu patrimonio, tu familia, tu salud, tu vida, tu futuro, están protegidos con Organización Ramas, Seguros Generales, con la mejor y mayor relación costo-beneficio. Te esperamos en Mitre y 51. Consultas al 11-3699-5733. 11-3699-5733. info@ramas.com.ar. Dale chévere, dale chévere. Bueno, vamos a ir, vamos a tenerlo de fondo este tema, la verdad que para presentarlo un poquito. ¿Está más alto? ¿Está alto? Porque yo no lo escucho, a ver. Cortame, cortame de cuando, Sandra, la verdad que... Ya lo sé, se está acercando el final de nuestro amor. Sé que vas a llorar, sé que voy a llorar por tu adiós. Vuelta de un papel todo cambió. Ya no te buscaré, te juro que soportaré ese dolor. Te voy a olvidar aunque me muera de tristeza. Te voy a echar del corazón y mi alma entera. Te voy a olvidar aunque yo sé que es imposible. Qué lindo que canto, che, cómo me gusta esta canción, qué increíble. La vuelta al mundo está dando esta canción, es increíble. Y yo lo digo, viste, los hermanos se han unido. La verdad que recién estábamos hablando con Germán Mirasol Lau, un amigo de España, ex alumno. Y hoy, ahora, en este momento, justo ahora, pasamos un tema de él, de Frank Ariel, cubano, que vive en Perú y que la está luchando. Hola, hola. ¿Se escucha? Hello, hello, mi hermano. ¿Cómo estás, tocayo? Ariel, gusto saludarte, mi hermanito. ¿Cómo andás, Frank? Bueno, luchándola como todo el mundo, ¿no? Supongo, estoy seguro. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo estás, Frank? ¿Cómo está Perú? Mi hermano, la salud, gracias a Dios. Bueno, ante todo, saludar como siempre, agradecerte la oportunidad a ti, a todo tu colectivo. Por la invitación siempre que me hacen a tu programa, momento, espacio, de verdad que sí, Argentina siempre es un placer, de verdad que sí, ante todo estoy siempre muy contento y nada, vamos echando para adelante. Esto acá en Perú la situación está bien, bien delicada, Ariel, bastante delicada. La salud nosotros estamos bien porque gracias a Dios, bueno, estamos bien, pero tenemos mucha gente que ha partido, hermano. Y mucha gente irresponsable en las calles todavía, a pesar de toda la nueva cuarentena, la segunda ola que hay ahora acá en Perú, que está bien, bien fea la cosa. La gente sigue no respetando mucho, mucha gente no respetando el protocolo y nos da mucha tristeza, ¿no? Porque vemos que aún cuidándose, aún estando resguardado, aún poniendo de nuestra parte, mucha gente se han ido, aún manteniendo el protocolo. Entonces decimos, mira, que la gente cuidándose aún se han ido y han caído mal, algunos se han recuperado, otros se han ido, pero aún así, cuidándose, se han ido. Entonces, di tú la gente que no lo están respetando. Entonces, eso nos entristece bastante, mi hermano, y nos pone de alerta. Nos pone de alerta porque la situación está, en estos momentos, está caótica. Está caótica, de verdad que sí. Terrible, Frank. La verdad que es lamentable. Nosotros, este programa de hoy también es una dedicatoria a Reyes Moll, un secretario del SOMO, del Sindicato de Obreros Marítimos, que falleció por el COVID. Y nada, viste que íbamos a decir que íbamos a hablar de tu nuevo tema, pero más que nada lo que me interesaba era cómo estaba Perú, porque vamos a ser realistas, no tenemos un programa de televisión donde podemos viajar, pero tenemos nuestros amigos como vos, que sos amigos ya del programa Momentos, y que nos puede decir, mirá, esto está pasando acá, para poder aprender también, porque ¿qué es lo que falta? ¿Llegaron vacunas allá, Frank? Sí, claro, claro. Acá llegaron, ¿cuánto fue? Un promedio de, a ver si recuerdo. Bueno, hay como 2,5 millones que falta todavía por llegar. Pero llegó una cifra bastante elevada, casi 500,000 de dosis, ¿no? Incluso, o sea, la gente como que dijeron, wow, esto se va a poner bueno ahora, porque fueron como 595 mil dosis llegaron, y el resto, ya que son como 2,5 millones más o menos que están por llegar, ya la gente estábamos contentos, ¿no? Decíamos, bueno, ya esto está yendo bastante rápido, porque tú sabes que la historia nos dice que en otras épocas las vacunas han demorado años, ¿no? Llegaron, como te digo, 595,000 dosis. Entonces, ¿qué pasa? Que ha habido mucha manipulación, mala manipulación por parte de personas no adecuadas y demás, que bueno, a veces no es bueno estar detallando mucho este tema, pero no ha ido muy bien la cosa en cuanto a las dosis puestas a las personas correctas, ¿no? El ministro de Salud acá en Argentina, Frank, lo echaron ayer, lo echaron porque por debajo de la mesa le dio a unos amigos la vacuna. Un ministro reconocido, un ministro que estuvo con otro presidente acompañando, y lamentablemente se mandó la cagada de eso, de administrar la vacuna a los amigotes, y el presidente lo cortó en 10, lo cortó mal, le dijo basta, hasta aquí llegaste. Pusieron a otra señora ahora ya como ministra de Salud. Es algo terrible también para no para la política, sino que está bueno que el presidente también se haga cargo de los errores de los propios, ¿no? Y que también, claro, reconozcamos cuando hay errores de los propios, hay que apartarlo a un lugar y listo, te equivocaste, dejar el lugar que corresponde a otra persona. Pero sí, me imagino que Perú, como en todos lados, hay gente que manipula las cosas de otra manera. Pero Frank, decime esto, viene un tema nuevo. ¿Para cuánto falta para que te llamemos y lo pongamos acá? Mira, justo, qué lindo que tocas ese tema, porque hace un rato estaba hablando con el productor musical que estuvo en la producción de toda esta canción, ya, y le estaba diciendo que se conectara para que escuchara un rato y demás, ¿no? Y nada, esto fue un tema que produjo un gran amigo, director musical en Fran Ariel y Orquesta hace muchos años. Él es Julio Antón, y produjo este tema, ¿no? O sea, hizo la producción de esta canción, lo cual yo, gracias a Dios, bueno, tuve la oportunidad de hacer la composición, de tener la autoría, ¿no? De crear el personaje, que es un personaje que se llama Rafaela, así le puse de título a la canción. Y eso debe estar disponible sobre 2 semanas, más o menos ya está en la distribuidora ya, que esté ya en todas las plataformas ya del mundo, para ya poder entonces hacer una bonita entrevista, escuchar la canción y que la gente ya pueda disfrutar del tema. Es una timba, el género es una timba, con una timba elegantona, ¿no? En Cuba se le llama, tú sabes, a ese género timba, que es una descarga sabrosa, es una letra alegre. Y más que todo, me gusta mucho esa canción, o nos gusta, está dando buenos resultados, porque se trata de una chica, personaje que yo creé, que se llama Rafaela, que supuestamente yo estaba enamorado de ella, y después me doy con la sorpresa que también había otro amigo que ella había jugado con los sentimientos de esa otra persona. Entonces, suele pasar. Acá Sandra, que tengo en operación técnica, Sandra, saluda a Sandra, operadora técnica. Saludos. Es mujer y sabe que es así, que lo pueden hacer, ¿de verdad? Sí. Y que lo diga Sandra. Que lo diga Sandra, que lo diga cantando. Bueno, Frank, pero no nos queremos adelantar más. Hermano, abrazo enorme, gracias por comunicarte. Y bueno, bendiciones, 2 semanas esperamos. Y me das la primicia, ¿puede ser en momentos o no? ¿Cómo es? De todas maneras, momento va a ser el primer lugar donde tú siempre vas a tener mis temas, mis lanzamientos, y esta vez es un temón. Así que espérenlo pronto, mi gente argentina, que pronto vamos a estar ahí conectados, haciendo una buena entrevista, escuchando el tema Rafaela. Dale, como siempre, Frank Ariel, se anima más desde Perú. Un cubano divino. Hermano, gracias, en serio. Gracias. Sí, gracias a ti, mi hermano. Dios te bendiga mucho y un saludo para toda la gente de Buenos Aires, Argentina. Esta noche estás en Facebook. Atrévate más. Ahí nomás. ¿Esta noche estás en Facebook? Esta noche puede ser que esté, porque hay algunos compromisos que me han caído, hay algunas chambitas, trabajos que me han caído por vía Zoom, show y trales, y si me dais chance, me conecto. Así que cualquier cosita te mando un mensajito para que veas la transmisión. Vamos a ver si me da el tiempo ahí. Dale, hermano, abrazo enorme y bueno, fuerza Perú, fuerza para todos los hermanos. Fuerza para el mundo, mi hermano. Dios te bendiga. Y con nosotros, Frank Ariel, escuchá un poquito, para vos, Sandra, que no lo conocías, un poquito de Frank Ariel en Argentina. Tu auto, tu moto, tu bicicleta, tus electrodomésticos, tu empresa, tus colaboradores, tu patrimonio, tu familia, tu salud, tu vida, tu futuro, están protegidos con Organización Ramas, Seguros Generales, con la mejor y mayor relación costo-beneficio. Te esperamos en Mitre y 51. Consultas al 11-3699-5733. 11-3699-5733. info@ramas.com.ar. Y bueno, este tema es para la gente del taller de Leo. Taller de Leo, mirá. Un abrazo para vos, Ángel, un vecino, y para Teresa. Para Estela, perdón, Teresa, mi abuela. Mirá, me acordé de Teresa, mi abuela. Qué lindo que suena, a ver, para. Just let me know. El taller mecánico de todos, todas y todes. Mañana cumpleaños, un amigo, también un alumno. Uy, qué grande que estoy. Un alumno, fue mi alumno también, como Germán de España. Y ahora Leandro tiene un taller mecánico también en Plátanos. Y mañana cumpleañitos, y es un capo, un loco que a veces peleamos políticamente, pero vamos con amor, ojo que está bueno eso de no tener siempre las mismas ideas ni las mismas opiniones, en todo sentido, en la vida corresponde. Pero no odiar al prójimo, ¿me entendés? Porque hay muchos odiadores seriales, lamentablemente. En no estar de acuerdo y tener la convicción también de por qué no estás de acuerdo, ¿no? Tener también una historia atrás y decir, no estoy de acuerdo por esto, por aquello. Y también la sabiduría de tratar de comprender al prójimo y no juzgarlo. Como muchos hacen, lamentablemente, en esta Argentina y en el mundo también, ¿por qué no? Y bueno, para vos, Leandro, un abrazo enorme. Leandro Correa, feliz cumpleaños. Mañana cumplís tus añitos. Y gracias en serio por también en espacio y darme un espacio en tu vida también de tantos años. Un abrazo enorme. Este tema para vos, Leandro, a ver cómo suena. El taller de Leo, en Plátanos, de todos y todes. Me está diciendo Leandro que nunca peleamos. No, peleamos, verbalmente peleamos, ¿verdad? Discutimos de política, un montón de cosas. Hablamos de la vacuna rusa y, bueno, no quiero decir, pero al final yo tenía razón. Nos estamos despidiendo, un saludo enorme, en serio, Leandro, realmente, sabes que te quiero un montón, amigo, la verdad que te quiero un montón, como mucha gente también. Un abrazo enorme a la gente de España, a la lucha, es lamentable todo esto, a Frank Ariel desde Perú y a toda la gente que está escuchando momentos. Si me olvido de alguien, discúlpenme, pero voy saludando y hacemos el programa. Me olvidé también el celular, donde pongo el número para llamar a Momentos, el WhatsApp de Momentos, el Instagram de Momento. ¿Viste cómo? Esto es todo un tema, una producción de la, ¿no? Y bueno, lo único para cerrar, vamos a pasar un tema, vamos a ir poniéndolo ya y nada, dedicar este programa de radio de hoy para. La verdad que yo le digo chileno, y es chileno, y le decíamos chileno, y al señor Reyes Moll, que nos abandonó y que lamentablemente por esta pandemia. A veces uno quiere bajar los brazos, a veces yo venir a hacer radio y seguir cruzándome con gente muy irresponsable, no solamente con juventud, sino con personas mayores. Tengo un tío que tiene 75, 76 años, lo quiero un montón, Omar Cardoso, vive en Plátano. Y vos decís, mi tío se cuida, vive encerrado, va al médico, va, viene, los ancianos, ¿me entendés? Y los que estamos llegando a esa etapa, ¿no? Estamos envejeciendo, mucha gente está envejeciendo. Pero yo creo que tiene que ver con la empatía, ¿no? Tengo un amigo, un compañero de laburo, Aníbal Pereira también, que es una persona también un poco grande y que tiene una hija de 15, 16 años que tiene la empatía con el padre de no juntarse con adolescentes como ella, de cuidar a su papá. Yo creo que tenemos que llegar a eso, a esa madurez, de cuidarnos. Esto sirve lamentablemente y es muy doloroso para mí también hacer un programa de radio y tratar de mirar para adelante y decir, bueno, loco, no aflojemos, por favor. Se fue una persona, un compañero de trabajo y una persona que estaba activa laboralmente y un secretario de turismo del sindicato del SOMU. Y nada, este programa y estos pensamientos, estas charlas que tuvimos con gente que realmente la está luchando día a día como todos nosotros, y bueno, esto es dedicado para vos. Y bueno, la familia, por supuesto, abrazo enorme, algo que no, incalculable. La pérdida de una persona, acordate, cuando vos estás del otro lado y te relajás, acordate que nadie puede ser reemplazado por otra persona. Cuando te vas y por eso lo que vos tenés al lado, cuidalo. Vos, Berazategui, vecino de Berazategui, cuida a tu familiar, cuida a tu vecino, por favor. Y bueno, nos despedimos con este tema para toda la gente de Chile, para Reyes Moll, chileno, que nunca me voy a olvidar. Mi abuela me decía, me apañaba un montón. Nunca me voy a olvidar de las conversaciones que tuve con él. Y bueno, para vos, para la gente de la radio, bueno, como siempre digo, hasta la semana que viene, como siempre digo, animate a más y grabate bien esta palabra, empatía para todos. Hasta la semana que viene. Gracias, Sandra. El hombre está acercándose hacia el encuentro con la frontera. Cambió una decisión, la puerta abierta de una nueva era. Un mundo que gira al revés, pretende que navegue en él, ahogando mis ideas. El ruido ambiente y soledad de la ciudad nos aíslan de todo. Comencé a escarbar para encontrar los mil y un tesoros. Un mundo que gira al revés, pretende sumergirme en él, ahogando mis ideas. Aquí tengo el presentimiento que aquí nada voy a arrastrar desde aquí. Y en mi corazón las imaginaciones verdadero. Mientras el tiempo anuncia que por un segundo casi fui un señuelo. Y el mundo que gira al revés pretende que me encienda en él, quemando mis ideas. Cuando hasta un ciego puede ver que nos callamos sin saber, perdiéndonos la vuelta.